Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Vamos a tener un programa en el que vamos a transitar, vamos a estar yendo para Formosa en un ratito nada más para hablar sobre el inicio de alegatos de la querella en uno de los juicios que se está llevando adelante en esa provincia. En la semana hubo, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Y hubo un cruce que nos llamó mucho la atención. Desde hace poco tiempo está a cargo de las secretarías de la Secretaría de Derechos Humanos de Mendoza, Luz Feingold, que es una activista de derechos humanos reconocida, es sobreviviente allí en Mendoza. Luz publicó en su muro de Facebook una nota que en realidad recomendaba ver un documental y que a la vez dejaba como latente la cosa de la reconciliación, ¿no? De ir dejando de lado la venganza, decía, cambiándola por reconciliación. En su muro de Facebook, digo, en esa conversación, en el muro de Luz Feingold, y también a través de su propio muro, Ángela Urondo Raboy, que está participando de los juicios en Mendoza, porque allí fue asesinado su padre y desaparecida su madre, le respondió diciéndole que le resultaba sorprendente y doloroso que fuera la misma Feingold la que hiciera estas aseveraciones. ¿Por qué cuento esto que de última es como una conversación en el Facebook? Bueno, primero por eso, porque las redes sociales son en sí misma un medio de comunicación. Y por otro lado, porque queda toda la sensación de que es la política que viene, ¿no? Y Feingold, además de tener esta experiencia particular, personal, de ser sobreviviente, es la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza. Y como tal, digamos, está en un lugar público en la que claramente es polémico que dé cuenta ya solamente de la palabra reconciliación, que los organismos de derechos humanos han siempre quitado a un lado para reemplazarla. Yo ahora mismo estoy buscando en el muro de Feingold. Me da toda la sensación de que borró la, que no está más el enlace. Sí sigue estando en el Facebook de Ángela Urondo Raboy el texto en el que ella decía que la señora directora de Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Mendoza nos cuenta que tuvo la oportunidad de ver un documental titulado Más allá de la venganza. Ajá, qué interesante, dice Ángela. Habría que verlo para poder debatirlo apropiadamente. Por ahora solo tenemos el título. Sí, venganza, dice. Ella opina que el documental es, muy actual y necesario para pensar una sociedad pacífica en Mendoza. Refuerza esa idea diciendo que es un camino a la paz, gran aporte a la no violencia. La funcionaria celebra que los protagonistas del documental hablaron de la reconciliación. Esa palabra, reconciliación, no en términos católicos, cita un textual, no en términos católicos, sino personal y comprometida con el camino ético que, según ella misma explicó, significa tratar de que al otro no le pase lo que a vos. Sus palabras reproducen los conceptos básicos del discurso post-genocida, impunista y negacionista, que podemos resumir en tres palabras: venganza, pacificación y reconciliación. Es un lenguaje que conocemos y, lejos de pacificar, parece una provocación. Duele, Luz, que seas vos, cierra Ángela Urondo Raboy, en referencia a esta, bueno, a esta opinión que a través del Facebook dio a conocer la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza. En fin, es lo que anda dando vueltas, ¿no? De aquí para allá es lo que anda dando vueltas. Y hay que estar atentos. Eso. Hay que estar atentos a la reproducción de estas cosas. Porque en realidad, perdón, no fue borrado. Lo acabo de encontrar. Está todavía como publicación en el muro de Luz Feingold, insisto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de Mendoza, bueno, a la que hacía referencia Ángela, ya leí buena parte de su textual. Estar atentos, nada más, para que no nos quieran meter nuevamente la teoría de los dos demonios y, por lo tanto, la consecuente reconciliación. Bueno, decíamos que nos íbamos a ir a la provincia de Formosa. Bueno, no siempre que vayamos a la provincia de Formosa va a ser por cosas que tengan que ver con los pueblos originarios. Pero sí, probablemente, bueno, es el caso, no probablemente, la misma persona a la que convocamos para hablar de una y otra cosa cuando no es con los propios protagonistas de las cuestiones de los pueblos originarios, ¿no? Vamos a recibir a Alejandra Carrizo. Ella es integrante de la PDH allí en Formosa. Bueno, la semana pasada hablamos con gente de la PDH en San Rafael, Mendoza, y dijimos, ¿no?, la PDH tiene presencia permanente, sobre todo en los juicios de las provincias que no son Buenos Aires, ¿no?, y la capital federal. Allí hay mucha presencia de la PDH, y Alejandra Carrizo es una de las referentes allí en Formosa, y la convocamos a Oral y Público. Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Disculpa, ahí ya llamó a silencio en esta casa. Está muy bien, está muy bien. Primero, encantada de poder conversar con ustedes, y bueno, y decirte que en realidad yo represento a un grupo de varias personas que trabajamos y vivimos acá en Formosa, y que, desde la PDH se ha tomado la decisión de participar activamente en nuestra calidad de querellantes en los juicios de lesa humanidad en los distintos puntos del país, en los cuales hay varias causas sustanciadas. Una es ahí en Mendoza, por lo que contabas recién, y otra acá en Formosa, que estamos ya en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en esta provincia. Uh-huh. ¿Y mañana comienzan los alegatos? Mañana comienzan los alegatos, que va a haber un alegato conjunto entre la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Formosa y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y que la PDH va a estar representada por la doctora Roxana Silva y por el doctor Mario Bosch, que también participa en los juicios en la provincia del Chaco, en representación del CELF y de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y el doctor Luis Zapiola por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Así que bueno, se ha logrado, digamos, de alguna manera un acuerdo entre las querellas para hacer conjuntamente el alegato, que es el que empezaría mañana a partir de las 9 de la mañana en el Tribunal Oral Federal, que está situado en la calle Maipú al 272 aproximadamente, eso lo digo para los formoseños. Bueno, contanos de la causa. Bueno, esta cuarta causa se trata de uno de los principales responsables de las atrocidades cometidas durante la última dictadura cívico-militar, que es un comandante de gendarmería, Horacio Rafael D'Omato, el cual estuvo, bueno, él pertenecía a las fuerzas combinadas que actuaban en el, digamos, en acá en Formosa, junto con Prefectura, Policía Federal, Policía Provincial y Ejército. D'Omato pertenece a Gendarmería y él, dentro de las Fuerzas Combinadas, estaba dentro del grupo de inteligencia y era el que tenía la tarea de oficial instructor, era el que instruía los sumarios, ¿no? Con las declaraciones que se tomaban a las personas que estaban detenidas, la mayoría de ellas, sus testimonios cuentan que estaban tabicadas, con las manos vendadas, muchas de ellas fueron puestas de rodillas frente a un camastro, que era el camastro donde muchas veces los torturaban, y obligados a firmar esa declaración que posteriormente, y esto se confirmó en las audiencias, luego era usada en los consejos de guerra, ¿no? Así que, bueno, esta persona, comandante de gendarmería, lo vuelvo a nombrar, Horacio Rafael D'Omato, estuvo, como tantos otros, prófugo alrededor de 8 años, procurando evadir el accionar de la justicia, pero bueno, de alguna manera la justicia llega para que se pueda acceder a la verdad, digamos, reconstruir la verdad y acceder a la justicia. Así que de eso se trata el juicio de mañana. Ese sería el cuarto juicio. ¿Y él es el único imputado? En este caso en particular, sí, porque la particularidad que tiene Formosa es que no se unificaron las causas, entonces se van elevando a juicio las causas parciales, digamos, que eso también tiene que ver con las distintas nulidades presentadas por la defensa, también con procesos de lentitud en la administración de justicia. Por lo tanto, la primera causa fue también un solo imputado, que fue el gobernador de facto, Juan Carlos Colombo. Luego hubo una segunda causa, que esa sí incluyó a 8 imputados de las distintas fuerzas, donde estaba también incluido el médico que actuaba durante las torturas. Y en los dos centros principales clandestinos de detención, el Regimiento de Infantería de Monte 29, y la unidad de asuntos rurales o la unidad especial de cuatrerismo, que se la conoció como la escuelita, porque al lado había una escuela. Eso fue el segundo juicio de 8 imputados ya condenados. El tercero fue un integrante de las Fuerzas Combinadas, que era de la policía de la provincia, Agustín Echeverría, también ya condenado. Y el cuarto juicio sería ahora con Horacio Rafael D'Omato, con la particularidad que en la segunda causa que se inició, de los 8 imputados, había un 9.º imputado muy ligado a D'Omato, el jefe del servicio o del área de inteligencia dentro del área de seguridad 234, que se profuga uno o dos días antes del inicio de la audiencia oral, que ahora está con pedido de captura y que es Erdino Espada, no me estoy acordando el primer nombre en este momento. Y bueno, y el cuarto juicio, que es el de ahora, que se está culminando y que se inician los alegatos. ¿Cuánto tiempo se supone que resta para la sentencia? Y si sí, se puede... En diciembre, calculamos aproximadamente, porque las audiencias, la particularidad que tomaron ahora en todo el país es que se realizan más o menos cada 15 días, hay un día de audiencia. Y bueno, el abogado por parte de la defensa recién el 2 de diciembre va a estar alegando. Fiscalía, me parece, no sé si llegará a hacerlo mañana o el 2 de diciembre, y se calcula que a mediados de diciembre podríamos llegar a tener novedades con el tema de la de las condenas. ¿Podemos adelantar qué pena van a solicitar desde la querella? Y nosotros tenemos un techo puesto que tiene que ver con que quien fue gobernador de facto durante los años 76 al 81 prácticamente, Domato, a él se lo condenó al final a 25 años de prisión, si bien se había pedido perpetua. Así que yo no entiendo, viste que yo soy psicóloga, a veces no entiendo mucho lo jurídico, pero según lo que nos dicen los abogados, hay un techo que ya está puesto, porque como que el que iba a ser condenado por el más alto cargo había sido condenado a 25 años de prisión. Claro. ¿Sí? Así que si bien uno quisiera la perpetuidad, en este caso tenemos como un límite en el tema de las condenas. Uh-huh. Estamos charlando... Sí. ¿Hola? Sí, perdón. Perdón, no, por yo decía que por ahí tal vez los abogados podrían aclararte mucho más en eso de los límites que pone, digamos, es como que ya está sentado precedente por una sentencia anterior. Claro, claro. Decía que estamos charlando con Alejandra Carrizo, ella es integrante de la PDH allí en Formosa. Mañana van a comenzar los alegatos de una querella en la que confluyen con otros organismos de derechos humanos. El último tema que quería tratar contigo tiene que ver con una nota que vamos a hacer cuando terminemos de charlar contigo. Nos vamos a volver a ir hacia el Paraguay, porque la última noticia que estamos en condiciones de dar es que hoy en una fosa común se han encontrado restos de dos personas que seguramente la identificación va a dar cuenta que son desaparecidos durante la dictadura de Stroessner, y hasta aquí han sido cuatro los cuerpos identificados, y en uno de los casos por lo menos hubo, digamos, era una víctima del Cóndor que había sido detenido por gendarmería secuestrado en Corrientes. Y me preguntaba, como ustedes también son allí limítrofes con el Paraguay, ¿cómo fue hasta dónde el Cóndor llegó también a la provincia? Sobrevoló y cayó sobre Formosa. De hecho, una de los delitos por los que se lo juzga Domato es por la desaparición forzada, en el caso del abogado paraguayo, que es Fausto Augusto Carrillo, que la verdad que fue desgarrador el testimonio de la esposa de él, que se exilió y vive en Francia, Felicita Jiménez de Carrillo, donde a Fausto lo secuestran acá en Formosa, y uno de los principales responsables de su secuestro y desaparición es justamente, para nosotros, digamos, sospechamos que es Domato. A él lo secuestran alrededor del 16 al 19 de agosto y pocos días después la secuestran a su esposa con su hija de apenas meses de edad, que había logrado irse al Paraguay y estaba alojada en la casa de su suegro. A Fausto lo secuestran en Formosa, a ella en Paraguay, y a Felicitas van a interrogarla en el Paraguay, antes de que la trasladen al campo de emboscada en la sede de investigaciones en Asunción. Van a interrogarla tres militares argentinos, entre los cuales ella identifica a un miembro del ejército, que es Espada, que está prófugo, Camicha, que ya fue condenado, y la tercera persona es Horacio Rafael Domato. Y a ella la interrogan militares chilenos, uruguayos y paraguayos, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, el tema del Plan Cóndor está justamente puesto también como prueba documental dentro de esta causa en particular, ¿no? Uh-huh. Así que nos toca de fuerte. Y bueno, y la otra particularidad y muy dolorosa es que acá en Formosa, bueno, una de las cosas que piden, y que es muy fuerte, como cada persona que testimonia en este juicio, siempre termina diciendo que lo hace por los que ya no están, y que pide que por favor se pueda saber dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas. Uh-huh. Así que bueno, esperamos que eso se pueda saber en este momento, ¿no? O algún día. ¿Hay una cifra establecida más o menos de cuántos desaparecidos hay en la provincia? Mira, yo te digo porque Nosotros hace poco inauguramos una placa en la universidad y en ese momento tratamos de chequear un poco más la información, y de los que están prácticamente confirmados son 36 personas desaparecidas. Si bien, hablando con la Secretaria de Derechos Humanos de acá de la provincia, ella hablaba de que esa cifra puede llegar a duplicarse, pero de los que tenemos confirmados y con expedientes registrados y están en el archivo de la CONADER, son 36 personas aproximadamente, ¿no? De formoseños que desaparecieron acá, y algunos fueron secuestrados en provincia de Buenos Aires, en Resistencia, en Santa Fe, ¿sí? Pero sería de las personas formoseñas desaparecidas, aproximadamente. Uh-huh. Y varios centenares las personas que sufrieron el secuestro, la tortura y la detención indebida, muchos de ellos luego a disposición del PENI, que estuvieron alrededor de 7 años, ¿no? Y la verdad que es bastante impactante cuando uno escucha los testimonios en el juicio. Bueno, por último, repetinos la cita para mañana para quienes nos estén escuchando en vivo, ojalá que sí, allí en Formosa. Ay, sí, ojalá. La cita es, que por eso pusimos, es una cita de honor con la historia y con la verdad. Mañana a partir de las 9 horas en la sede del Tribunal Oral Federal de Formosa, que está cito en la calle Maipú 272, entre la calle Rivadavia y Moreno. Así que nosotros tenemos que ser testigos del testigo, y con la presencia de todos los ciudadanos estamos legitimando lo que pasó y legitimando la necesidad de que haya justicia, que está ligada con el derecho a la verdad fundamental. Gracias, Alejandra, un abrazo grande, suerte para mañana. Gracias, muchas gracias. Qué momento para aquellos que han recorrido tanta espera para la justicia y que en el día de mañana tienen un día fundamental como es el de hacer el alegato, ¿no? Es para quienes participan de una querella el momento de exponer todo lo que han logrado reunir como pruebas desde lo jurídico, pero también como instalación desde lo político de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina. La provincia de Formosa tiene un juicio que está cerca de terminar y mañana tiene esta instancia. Ha sido un placer, como siempre, hablar con Alejandra Carrizo. Y desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Guidini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo, y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Guidini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Guidini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor. Bueno, lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Guidini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no. Y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia.

salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Ya nos vamos para la Plaza de Mayo, ya llegan los sonidos de las madres, línea fundadora, la voz de Nora Cortiña. Nora Cortiñas, lo dije como lo dicen quienes no la conocen en los medios tradicionales, viste que le dicen de todas las maneras posibles. Sí, totalmente. Cortinas, Cortiña, bueno. Nos metemos de vuelta con esas voces que nos trae como cada jueves Paulo Giacobbe. Exacto, en un ratito va a suceder eso, pero también queremos compartir... por si se lo perdieron, queremos compartir, aunque sea un segmentito, de la visita radial guiada por la Casa Mariana Iterucci, que un especial de La Retaguardia, que ayer estrenamos a las 22, ¿no? Y que el próximo miércoles, para quienes nos están escuchando en vivo, miércoles a las 22, salió la primera parte, que además ya se puede escuchar entera en nuestro blog, laretaguardiaespeciales.blogspot.com. Ya estamos como los medios tradicionales, pasando ¿qué? Pedacitos del capítulo un anterior 6, 7, para 8. Que te agarre ganas de ver lo siguiente y así, ¿viste? Exacto, exacto. Lo nuestro ya es casi marketing. Bueno, y nada, fue un laburo muy intenso, sobre todo de Paulo, que fue allí y grabó los testimonios para que vos sientas que estás en la casa Mariana Iterucci, y después después viene todo el laburo de lo que tiene que ver con la realización, con pensar la música. Nos ayudó también Emma Hellop, que fue quien realizó los documentales radiales sobre Julio López y sobre Luciana Arruga. Uh-huh. Y sí, para nosotros hacer este laburo fue como algo que sentimos profundamente, porque Chicha Mariani significa para nosotros mucho, ¿no? Chicha Mariani significa como una luz en el camino, ella y su búsqueda de su nieta Clara Anaí. Pero por otra parte, también para este programa, Chicha Mariani significa mucho, ¿no? Fue una de las primeras personas que nos marcó y nos dio, de alguna manera, su acompañamiento

Y además, ellos eran una familia que vivía acá, digamos, su vida cotidiana. No es que fingían serlo, ¿no? Lo eran. Su vida cotidiana estaba muy atravesada por la militancia, ¿no? También hay otra placa. Por un lado está la placa de afuera, que es la que pone la asociación Anahí. Y por el otro, bueno, está esa placa que dice Casa de la Resistencia Nacional. Tiene Esmeralda Teruggi, que es una placa que dejó un grupo que abrió la casa durante los 90. Un grupo que se llamó Peronismo que Resiste, y en una época, bueno, donde Chicha estaba ocupada más en la búsqueda, este grupo que abrió varias casas simbólicas, digamos, más como centro de reunión y, bueno, distinto al tipo de memoria que hoy le imprime Chicha y la asociación Anahí, que es más de sitio de memoria, de lugar donde específicamente nos juntamos a hablar sobre memoria, ¿no? Sobre historia y memoria. Audio del ataque a la casa Mariani Teruggi. Bueno, allí escuchamos, no sé, unos 5 o 6 minutos de el comienzo, seguramente la parte más dramática que termina con esos sonidos del momento del ataque. Después viene toda la parte de contar qué sucedía allá adentro, la imprenta, los conejos en escabeche y finalmente la búsqueda de Clara Anahí. La semana que viene, entonces, la segunda parte, escuchen la primera, la retaguardia especiales.blogspot.com, escuchen la primera, así después escuchan en vivo la segunda. Nos vamos a la Plaza de Mayo, nos vamos a la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se nos viene una nueva marcha de la resistencia. El jefe del bloque del Frente para la Victoria de senadores, Miguel Pichetto, no asumió después del día de diciembre, ¿eh? Es el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria hace mucho tiempo. Dijo que nuestro país es funcional al ajuste social de Bolivia y al ajuste delictivo de Perú, por lo tanto, las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos y la Argentina incorpora toda esta resaca. En realidad dijo lo que mucha gente piensa, ¿no? Pero bueno, es el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria. Nora tuvo ganas de decir algo sobre él. Y lo vamos a escuchar ahora. Ahí va, Nati. Lo último que pasó ayer en el Congreso con Pichetto, la discriminación a las comunidades hermanas nuestras, ¿no? Acá de los más cercanos, Perú, Bolivia, Paraguay, que parecería que molestan acá. Tuvimos una época, ¿se acuerda? Con Coral, ¿fue? Sí, sí. Que hizo la discriminación. Bueno, ahora otra vez otro legislador. Un despreciativo y con palabras ofensivas. Nosotros que en algún momento, cuando acá tuvimos la dictadura cívico-militar, religiosa, económica, supimos cómo países hermanos y amigos recibieron a los miles de exiliados de aquí para allá, para salvar sus vidas, su familia, y fuimos recibidos en muchos países del mundo. Parece que acá en la Argentina se olvidan y entonces está esta campaña que la hacen para que el mismo pueblo los aleje y no quiere aceptar. Entonces nosotros repudiamos y sabemos día a día cómo tenemos que estar más fuertes para acoger a esos hermanos con todo el afecto y dándoles la posibilidad de que puedan vivir dignamente como queremos que vivamos todos argentinos en nuestro país. Bueno, ahora vamos a escuchar a Norita Cortiñas hablando de los recortes presupuestarios en el área de relacionada a las causas de memoria, verdad y justicia, que se prevé, que se anunció para el año que viene cuando se envió al Congreso el nuevo presupuesto a tratarse allí. Hay un recorte importante, también hay recortes en ciencia. Y también se refirió a los presos políticos de Salta. Todo esto en este audio. Lo otro, desde luego, lo que dice Mirta, cada vez que venimos, estamos con ustedes y estamos con nuestros 30.000. Bueno, aunque el gobierno desfigure la cifra, no importa. Son nuestros 30.000 desaparecidos, hombres y mujeres. Pero bueno, quitar el presupuesto a los espacios donde son de apoyo para la lucha por la verdad, la justicia, la memoria. Cada día van achicando el presupuesto, cosa que no se pueda seguir como se hizo hasta ahora, con los juicios especialmente, con las investigaciones, el caso del Ministerio de Ciencia y Técnica, que cada día se necesita, al contrario, más presupuesto para seguir investigando, cada vez van achicando. Y con eso todo día por día. Además, tenemos presos políticos. En este momento en Salta están perseguidos y les han puesto una causa de un hecho que no es verdad a unos trabajadores de transporte y les quieren poner una causa para darle 30 años, terrible, inventándole. Eso también estamos acostumbrados los argentinos, ¿no? Que aumenten las causas de la gente a la que detienen, y ya la detienen pensando lo que le van a dar. Bueno, y el último audio tiene que ver con Norita hablando acerca de la marcha de la resistencia que se viene. Habla sobre la posibilidad de ir a una sola marcha. A ver, escuchémosla. Y decimos lo mismo, nos estamos preparando para la marcha de la resistencia. ¿A qué nos resistimos? No paramos nunca nosotros la marcha de la resistencia. Pararon otros organismos. Las madres no la paramos, fuimos pocas, no nos apoyaron algunas veces. Y este año, bueno, pretendemos tener la marcha de la resistencia. Querríamos que hubiera una sola marcha. Querríamos coincidir, si es posible, no tener desavenencias, que no haya en esa marcha nada que nuble lo que es una marcha para decir que seguimos resistiendo. Nos resistimos al silencio, nos resistimos a que no se abran los archivos, nos resistimos a que en el país cada día haya más pobres, nos resistimos a que sean maltratadas las comunidades indígenas, nos resistimos a que los jubilados seamos los últimos, el último orejón del tarro. Ustedes habrán leído las dietas que se quieren poner los legisladores. Nos dan vergüenza realmente. Cuando dicen que no hay presupuesto para atender a los niños, de los grupos que están trabajando con niños, que no hay para seguir manteniendo esos espacios que nosotros querríamos. El ideal nuestro, que es el de nuestros hijos e hijas y el de todos ustedes, es que en la Argentina no haya que tener comedores, que la gente tenga trabajo, cobre un sueldo digno, que los niños sean respetados desde que nacen y hasta que son mayores, puedan jugar, estudiar, pasar momentos de ocio con la familia. No querríamos que hubieran esos comedores. Está bien, salen del apuro un día, otro día, pero no es el ideal. El ideal es que los chicos coman en su casa con sus padres, tengan las comidas necesarias, que no tengan que recibir una cuota para poder comprar la leche en su familia. Bueno, por eso seguimos. Y ustedes vayan pensando, cada uno, ¿a qué se resisten? Y el día 8 de diciembre, te traen un cartelito Yo me resisto a que haya violencia contra las mujeres. Me resisto a que haya violencia contra los niños. Así vamos a ir resistiéndonos y nos resistimos al silencio para saber qué pasó con nuestros hijos, hijas detenidos, desaparecidos, cuando se cumplen 40 años que estamos acá en esta plaza. A ver, ¿cuántos acá hay menos de 40 años? No nos engañen. ¿Cuántos hay menos de...? Claro, ¿ves? Hay acá, jovencitas, que hay menos de 40 años. Yo. Bueno, yo. ¿De qué te reís? Yo más de 100 también, pero 40 más 40. Más 40. Por eso, esta es la hora que ponemos un poquito de humor, ¿no? Porque vieron, de nosotros los 40 años los pudimos llevar, porque estuvimos acompañadas con mucha gente que nos permitió a veces mirarnos y hacer un chiste, ¿no? Y ir caminando con esperanza, ir caminando pensando que nuestros hijos nos ven de donde estén soterrados, nos ven nuestros hijos y nuestras hijas. Y por eso el compromiso cada vez queda más fuerte. Así que iremos caminando y seguiremos. Y el jueves que viene traigan alguna idea. Me resisto a la impunidad. A la impunidad, sí. Por el silencio. A la cárcel domiciliaria de los genocidas. A que no se inicie el juicio contra la AAA y la CNU. Sí, nos resistimos a que estén negándonos que se inicie el juicio contra la CNU, que tiene bastantes cómplices actuales en actividad. Nos vamos y nos resistimos a que este gobierno quiera ir terminando de a poco con los juicios si no le da presupuesto. Ayer hubo un juicio muy importante de cuatro mujeres, con unos testimonios muy fuertes, de una hija nuestra de estos años, que fue torturada, embarazada, y bueno, salvó esa hija de milagro. Bueno, y todo así, hay que ir a los juicios, les pedimos que los que puedan vayan. Los que puedan, porque los juicios son los que dan la fuerza todos los días. No hay perdón, no hay olvido, no hay reconciliación, para nada. Eso lo tenemos claro, y cada vez que escuchamos un testimonio, más todavía. Acá en la Argentina se cometieron delitos de lesa humanidad que no pueden ser perdonados, que no pueden ser olvidados, que no pueden ser amnistiados para nada. Entonces tenemos que tener claro eso todos los días. Bueno, qué recorrida que ha hecho Nora para el cierre de este horario público hoy en la Plaza de Mayo. La referencia de ese testimonio del que daba cuenta era justamente el de Ana María Cariaga allí en el Atlético. Bueno, nos vamos, Euge, nos vamos yendo. Hoy le dimos un respiro a Basterra. La semana que viene seguramente lo recuperaremos. Nos encontramos la semana siguiente. Muchísimas gracias. Chau, Nati. Gracias. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.